minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país. Seguimos en línea a través de la 90-97 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora en contacto con el presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría, Julián Abad. Julián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Cotón. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, anoche fueron desde la Cámara Empresaria anfitriones. El tema que se sigue trabajando, o al menos reuniéndose, es el tema seguridad, ¿no? Estábamos haciendo un repaso. Hace unos minutos nomás nos informan de por lo menos 3 robos que se han registrado anoche en la ciudad de Olavarría. Uno de ellos en la empresa Olafil, que está en Del Valle y Leal, creo, aproximadamente por ahí. Sí. Y no tenemos mayores detalles todavía. Pero bueno, esta sistematización del delito es como que nos está acostumbrando a esta situación, ¿no? Sí, lamentablemente creo que no tendríamos que acostumbrarnos a esto. Lo que creo que quedó claro anoche, bueno, de seguir trabajando en este tema y bueno, y ser un poco más solidario. Yo creo que no esperar que le pase a uno o al vecino, y si le está pasando al vecino, tratar de, bueno, de ocuparnos un poco, de hacer algún llamado telefónico, tener un poco de solidaridad y tener datos para poder llamar a la policía o al vecino que por ahí no está en su casa, se escuchan ruidos raros. Me parece que hay un compromiso, porque la verdad que creo que más allá del esfuerzo de lo que estoy trabajando la policía y la justicia, me parece que hay una sobrecarga de actividad y bueno, creo que se está destapando en distintos lugares, distintos focos y bueno, y a todos no se llega a tiempo. Entonces me parece que hay un compromiso de todos, más allá de lo que vayamos o no a las reuniones, de trabajar en esto. Y en esto es comprometerse, de ver cómo trabaja la policía, de llamar a los jefes y comentarles si está bien o está mal, y bueno, y entre todos tratar de apalear esta situación. Yo creo que eso es lo que me quedó a mí como resumen de todo lo que se habló anoche, ¿no? No, sin duda, sin duda. ¿Ves que es un trabajo en solitario de la policía o no? Bueno, la policía está haciendo algunos cambios. Anoche el jefe de distrital los comentó, y algunos que se van a ocurrir el día de hoy, y bueno, yo tengo la esperanza, que por supuesto que no hay que dejar de tener, de que esto paulatinamente vaya tomando de alguna manera lo que estábamos acostumbrados, lamentablemente, algunos hechos aislados, pero no en esta forma de la gravedad y la cantidad, ¿no? Porque realmente son hechos muy graves, donde hay, bueno, golpes a personas mayores, hay, bueno, todo lo que conocemos en este flagelo que no está, como dijiste vos recién, no estamos acostumbrando, pero no, cada día nos está sorprendiendo más la cantidad y el dinamismo que tiene, y la inteligencia que se tiene, ¿no? Porque yo escuchaba ayer a un comerciante que bueno, fueron y cortaron la central telefónica, desconectaron el lugar donde está la alarma, la batería, que no están en lugares muy, muy adecuados, muy fáciles de llegar, pero bueno, hay un trabajo de inteligencia, de conocimiento, no sé cómo llamarlo, y esto me preocupa y nos preocupa, ¿no? Esto es una forma que no estábamos habituados en Olavarría a vivir con este flagelo. Julián, pero te reitero, yo creo que es un compromiso de todo, no pasa porque ahora la fin, mañana le toca el quebracho, pasado a otra empresa. Yo digo, lo que tenemos que hacer es estar atentos, observando, todos conocemos los movimientos de nuestro barrio, y los ruidos, sobre todo en horas de silencio, y bueno, eso hay que estar atento, y bueno, hay que tomarlo como una cultura, como un acostumbramiento y como un compromiso, ¿no? De estar al toque, llamando a quien corresponda. ¿Cuál es el compromiso desde lo institucional que asumen ustedes como Cámara Empresaria, precisamente? Ayer, importante, al menos recibiendo a la policía y las demás instituciones que siguen trabajando en esta mesa de seguridad. Y bueno, es eso, es estar todos juntos. Me parece que eso es lo que nos tiene que superar a todos, es decir, a todos los detalles que podamos tener, y nosotros como institución tratar de representar a nuestro sector, y es uno de los sectores más damnificados con este problema, ¿no? Entonces, tratar de comprometernos, de trabajar y de escucharnos y escuchar. Entonces, y plantear los temas con respeto a las autoridades que correspondan, y creo que acá, decía hace un rato otro medio, falta poco tiempo para que asuman los nuevos diputados, los nuevos senadores, los nuevos concejales, y bueno, es poquito tiempo que falta ya, y tratar de que después que asuman, empezar a conversar, a ver si realmente lo que faltan son leyes, lo que faltan son lugares, si lo que faltan es dinero, para todo lo que anoche se habló y lo que se viene hablando día a día, ¿no? Todo con el tema social, con el tema de lugares adecuados para distintas problemáticas que va teniendo la seguridad, porque hay de todo tipo, hay de alcoholismo, hay estupefacientes, hay rebeldía, y bueno, para poder reacomodar esta sociedad hace falta de profesionales y de lugares físicos para poder trabajar, y todo esto sabemos que es dinero que tiene que salir del Estado. Algo el intendente municipal explicó de lo que se viene haciendo en lo social y con la minoridad, pero bueno, seguramente no se alcanza para lo que Olavarría ha crecido, y por eso, bueno, están estas cosas que están apareciendo, ¿no? Pero bueno, acá me parece que no pasa por criticar al otro, sino ver qué hice yo para colaborar con este flagelo, ¿no? Uh-huh. Julián, muchísimas gracias. No, gracias a vos y hasta cuando lo creas conveniente. Hasta luego. Hasta luego. El presidente de la Cámara Empresaria, Julián Abad, fueron anfitriones ayer de la reunión por la Mesa de la Seguridad, tema que, bueno, sigue preocupando sin duda, ¿eh? Decíamos recién, por lo menos 3 robos se han reportado en esta primera hora de la mañana. Uno ubicado en Alberdi, o registrado en Alberdi 3655, otro en España al 1800, otro en Urquiza al 2145, y el que informábamos hace unos minutos de la distribuidora Olafil. Pero también hay otro que nos hicieron llegar la información vía mail a nuestra página web. Es que sustrajeron en la madrugada del lunes, en calle Estrada 3145, en el barrio Mariano Moreno, un auto, un vehículo, un Citroën 13B, patente WTG 927, color anaranjado, rojo gastado. Los propietarios descubrieron que faltaba el auto el lunes a las 9 de la mañana cuando salieron a la calle, ya que el vehículo hace un año y medio que lo estacionaban afuera frente a su domicilio. Han hecho la denuncia en la policía, pero todavía no tienen novedades sobre este, reitero, Citroën 13B, el color Citroën rojo, pero es más color anaranjado por el desgaste de la pintura. Patente WTG 927, que fue robado en la madrugada del lunes en el barrio Mariano Moreno, en Estrada al 3100. 10 minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país. Prepárate. El 14 de noviembre.